three, four. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I want to get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Ah! Hey! Tell me what you're gonna do about that. Tell me what you're gonna do. Es la música de James Brown. Nació el 3 de mayo de 1933. Nació en Carolina del Sur, Estados Unidos. James Brown, progenitor del funk, innovador del baile y conocido como el padrino del soul o como Mr. Dinamita. La revista Rolling Stone lo posicionó en el séptimo lugar entre los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Conocido por canciones de los años 70 como Get Up I Feel, Like Being la canción se llama Get Up I Feel, Like Being Like a Sex Machine. Otra canción de él es I Got Ants in My Pants and I Wanna Dance. Título es un poquito larguito. De la I Got Ants. Do ya? Do ya? I love you, yes I do. Tengo hormigas en mis pantalones. Y también otras canciones de James Brown como I Got You, I Feel Good. Y de 1985, la canción Living in America. James Brown era muy exigente con sus músicos y bailarines y era conocido por su disciplina rígida y extrema, llegando a imponerles multas cuando rompían sus reglas, como el llevar sus zapatos sin brillar, bailar desacompasadamente o llegar tarde al escenario. James Brown falleció el 25 de diciembre de 2006 a los 73 años. El padrino del soul, James Brown, o Mr. Dinamita, o el hombre más trabajador en el mundo del espectáculo, estaría de cumpleaños hoy. Nació el 3 de mayo, año 1933. Satan. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Safe and sound.

está de cumpleaños el cantante que interpreta esa canción, Grease, que hizo parte de la banda sonora de la película del mismo título, Grease, Brillantina, protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta. Hablamos de Frankie Valli. Valli nació el 3 de mayo de 1934. Está cumpliendo 90 años hoy. Cantante de la banda de The Four Seasons, que alcanzó el número 1 en Inglaterra y en Estados Unidos en 1976 con la canción December 1963. Oh, what a night. The Four Seasons ha logrado vender más de 100 millones de grabaciones. Frankie Valli, como les dije anteriormente, interpreta esta canción, Grease, que hizo parte de la película del mismo título. Y bueno, esa canción que también alcanzó el número uno, pero ya con la agrupación de Four Seasons, December 1963, Oh What a Night, del año 1976, se relanzó en los 90. Vamos a presentarla como un pop de los 90, aquí en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. I remember. rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. De los 90 en Estrellas de Medianoche. Step by step, ooh baby. to you, girl. Step by step. De principios de los años 90 con The New Kids on the Block, el tema Step by Step. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche. Se los presenta Emisora Cultural de Pereira 97.7. 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 3 de mayo 1986. Las 5 canciones más importantes en Billboard. Lugar número 5, un tema de la agrupación de Rolling Stones, Harlem Shuffle. La canción subía una posición. Y posición número 4, subía un puesto. Why Can This Be Love, un tema de Van Halen. Número 3. El anterior número 1 con Prince and the Revolution, Kiss. Subiendo un lugar del lugar número 3 al puesto número 2, Pet Shop Boys y West End Girls. Y a partir del 3 de mayo, una fecha como hoy, pero del año 1986, Addicted to Love de Robert Plant llega al primer lugar en Billboard Magazine y su listado del Hot 100, donde permanece una semana. Robert Palmer originalmente grabó la canción a dúo con la cantante Chaka Khan, pero debido a problemas contractuales, la voz de ella fue eliminada. Tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI.